cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Top Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Dub Muy buenas noches, bienvenidos a este número 132 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote. Estamos transmitiendo con gusto en este cuarto aniversario del Dub Night. Ya están aquí en cabina los invitados. Estamos muy contentos de tener también a muchos invitados que vinieron a visitarnos para celebrar juntos el número 132. Saludo a Moreno Mr. Brown, que me acompaña aquí en la conducción. Buenas noches, Oso, buenas noches a la cabina, aquí a toda la pandilla que nos acompaña, a la banda que siempre nos acompaña escuchando del otro lado. Y pues como siempre un gusto, y pues desde hace como 4 años, pues con toda la vibra, ¿no?, en este programa, siempre con buena música, ¿no?, buenos personajes, buenos invitados, buenos músicos, siempre aquí pues vibrando, ¿no?, toda la cabina. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite todos los martes desde Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden también ustedes nuestros canales tradicionales, www.radiozapote.org. Nos puede también oír en el 102.1 de FM XHRZ. Para la gente que todavía le gusta oír la radio analógica, para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México. Y hoy en el 132 volvió la Dubcam, y esta se encuentra hospedada en el www.dubnight.blogspot.com. Bueno, pues estamos muy contentos esta noche. Llegamos a los 132 programas, 4 años casi ininterrumpidos de este programa. Y tenemos ya unos padrinos que vinieron a visitarnos esta noche. Y estamos hablando también de la Fundación Negra Rastafari, que ya se encuentra en esta mesa del Dub Night. Muy buenas noches, ¿cómo están? Místico, todavía buenas noches. Muy buenas noches y felicidades realmente el programa 132, Dub Night. Es un honor para nosotros, Fundación Negra Rastafari, como ya dijiste. Mi nombre es ya Místico, mi hermano Rastari. Blessed. Para mí es más que un honor estar de nuevo en la Ciudad de México, como yo la he nombrado mi segunda patria, y con amigos como mis hermanos de Séptimo Día Producciones, quienes nos han traído acá desde el principio a la Ciudad de México. Una gratitud eterna para ellos. Y tú también, Oso, la primera vez que vinimos tuvimos un encuentro corto, se podría decir, tomamos un café y nunca se me olvidó, y sé que eres una buena persona y me siento feliz por eso. Y por el cumpleaños de este programa y de la emisora. En verdad que para mí es un honor estar en un día tan especial para ti y tan especial para mí también. Sí, muchas gracias. Hay que decirle al auditorio del Dub Night que Fundación Negra Rastafari tiene unos días que llegó, se está aclimatando, como ya lo dijimos ahí en el lobby, se está aclimatando. Y bueno, con ellos vamos a platicar de esta gira que tiene en México, las fechas que vendrán. Tocaremos música de ellos, también ellos nos han pedido que en algún momento ellos puedan tocar en este aniversario del Dub Night. Les vamos a tocar un reading para que ellos puedan cantar, Moreno. ¿Cómo ves? Pues agradecidos, ¿no? Como siempre, con buena vibra en estos espacios, llenándolos de vibra combativa como siempre, ¿no? Y son bienvenidos. Y pues bueno, también tenemos bastantes padrinos aquí, ¿no? Aparte de Fundación Negra, que es un gusto y es un honor tenerlos desde República Dominicana. Y también pues a Martín Sachs, que lo estamos esperando, también de Uruguay, ¿no? va a ser una jornada completamente latina. También tendremos una conexión, ¿no? Sí, tenemos al ratito un enlace, una conexión a Colombia con un proyecto de dub que se llama Burning Dub. Y lo que tratamos de hacer en ese 132 de que hubiera esos ingredientes, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? Sí, pues comenzando también este 132 en esta jornada, pues combativa, ¿no? De todo lo que está sucediendo, ¿no? En el país. Pues también el dub night aquí, pues apoya toda esa insistencia que contra el sistema, ¿no? Que ahí andamos. Claro que sí. Antes de pasar ya a la temática de este programa, queremos agradecer a todo el auditorio del Dub Night que en estos 4 años nos han seguido cada martes a las 9 de la noche. También al crew de Radio Zapote que ha soportado este esfuerzo. Muchas gracias a todos ellos, a los productores, artistas que han visitado esta instalación, este show. Y bueno, lo más importante, ¿no? La comunidad, Moreno, ¿no? La Dub Community de México que nos escucha cada martes, ¿no? Sí, agradeciéndole a toda la pandilla desde el primer momento con todas las vibras, como siempre, pues, y buenos músicos, como comentas, productores, ¿no? Ha estado la casa siempre vibrándose con buena música también. Vamos a empezar este número 132 con algo mexicano, para venir a platicar con la Fundación Negra. Vamos a hablar vamos a poner una canción que viene en el más reciente álbum de Mr. Sebre, que es con un artista mexicano, él es Raj Yashua. Esta canción que se llama Crisis a propósito de estos tiempos de tribulación. Estamos aquí al sur de la Ciudad de México. Regresamos. 95% y comisión por apertura desde 0%. Siente la adrenalina. Bomba de sonido, no la pueden parar. Atento mis hermanos cuando llega el sonar. Sistema de sonido en un sentido cultural. Hace volar. Bomba de sonido, no la pueden callar. Atento mis hermanos cuando llega el sonar. Sistema de sonido en un sentido cultural. Radical com. Detona del todo con tono que entono. Donde la Babilonia no se queda con el trono. Ya plomo, si enfrento con fuerza y sin plomo. Tengo mi palabra, lo dejamos en el lodo. Lo focas a las ovejas, no queremos más. Tenemos la certeza para continuar. Arriba la cabeza. Radio Zapote. Dub Night. Ahora que nos vemos cara a cara, vamos a resolver esta vaina aquí, tú me entiendes, frente a frente, hombre a hombre, como es, tú me entiendes, liricalmente, tú o yo. Rastari de Fundación Negra Rastafari, ya místico, Rastoni Ai. Baquea, seis cámaras, una sola bala, en esta ruleta rusa veremos quién gana. En este juego, reglas ni mañana, veremos quién será la persona agraciada. Seis cámaras, una sola bala, en esta ruleta rusa veremos quién gana. En este juego, reglas ni mañana, veremos quién será la persona agraciada. No eres nada, no vales nada, no tienes nada que aportar a la próxima generación. Mi conclusión, bufón, está frustrado. De nada vale fingir, todos conocen tu fraude. ¿Qué sabes tú sobre ser underground? Dime, ¿qué has hecho tú por el hip hop dominicano? Dime, ¿qué harás en un futuro cercano cuando te arrebaten de las manos tu falso poder prestado? No importa cuántos medios tengas para imponerte como el único representante de lo local. No sé de qué tengo ganas de reír o llorar, pero de algo si estoy seguro nunca seré comercial. Fanfarrón, charlatán, camaleón disfrazado, yo te declaro como payaso en esta vaina. En esta cultura tú significas nada, nada de lo que hagas por abajo no sabes. No importa lo que pase, no, en mi camino yo voy a seguir. La gente habla siempre sin pensar lo que van a decir. Bien, ya estamos de regreso en este número 132 del Dub Night, festejando casa llena este aniversario del Dub Night, de este programa, de la comunidad de Dub Night, y pues con buenos invitados. Y estamos aquí platicando con Fundación Negra. Así que vienen aterrizaditos, ¿no?, del avión. más o menos, sí. ¿Cuándo llegaron? ¿Es el domingo, no? Pero, no. ¿Sábado? Mi hermano místico llegó el viernes. Y yo llegué exactamente el sábado a las 11:45 de la noche. ¿Qué tal el viaje? Bien. Menos miedo que la primera vez. En esta ocasión, en verdad, lo disfruté, me gustó. En verdad que sí, que ya el miedo a los aviones quedó en el pasado. A ver, cuéntenos acerca, bueno, queremos saber muchas cosas, pero la primera es acerca de la Fundación Negra Rastafari. ¿Cuándo se funda? Perfecto, mi hermano místico es el que maneja los números, más que yo. Bueno, en realidad Fundación Negra se origina alrededor del año 1995. Nosotros éramos parte de una agrupación de hip hop allá llamada Tribu Rebelde. Luego ya, al abrazar la fe Rastafari, decidimos hacer algo aparte para nosotros, dar el mensaje y expresar realmente lo que queríamos expresar, que es algo positivo, un mensaje totalmente espiritual y también de enseñanza y de autoconocimiento. En eso se ha basado la Fundación Negra Rastafari. Y desde ese tiempo hemos estado juntos batallando en contra de Babylon. ¿Y cómo es que llega a ustedes toda esta cultura Rastafari? Bueno, la cultura Rastafari llega a nosotros de manera muy peculiar, porque primero fue mi hermano místico. Mi hermano místico, cuando estábamos en plenos apogeo de la música rap, gangsta, tiradera, de pleito, de balas, golpes, sí, de lo que mayormente hablan la mayoría de los raperos comerciales. En fin, mi hermano comenzó a escuchar a Bob Marley. Entonces yo me burlaba de él y me reía. Yo le decía, ¿cómo tú estás viendo a ese greñú? Ese loco. Y así yo también empecé a escuchar a Bob Marley. Conocimos una persona llamada Tulio. Una persona muy especial para nosotros, que íbamos a su casa realmente a escuchar reggae. Era una persona que tenía una colección de cientos de LP de reggae que yo todavía no he visto artistas de lo que él tenía ahí. Entonces, escuchando música con él no hablaba de eso, comenzamos a hablar, empezamos ya a buscar por nuestra parte. Luego caímos en leer la Biblia y ahí es cuando realmente decidimos ya de que Rastafari sea nuestra forma de vida y también nuestro mensaje en nuestra música. Esto ya es en Santo Domingo, la ciudad donde ustedes se encontraron, empezaron a hacer esto. Sí, éramos prácticamente vecinos. Él era de un barrio. ¿Qué se llama? Barrio Puerto Rico. Uh-huh. Y yo era de Catanga, que es un barrio muy, muy popular y en aquello entonces muy, muy peligroso. Entonces yo viví en un ambiente medio turbiamente violento, en un barrio sumamente peligroso. Pero mi fuerte siempre fue el arte. Yo en esos años comencé a grafitear. De hecho, fui a parar a la cárcel por grafitero. Duré no más que un día, pero eran como ya a los 15 años, creo que tenía. Luego me dio por bailar electro boogie, break dance en las esquinas. Luego, y así, mi hermano, antes del Místico ser cantante, era bailarín. Porque yo lo contacté a él para que él bailara conmigo en el grupo. Y luego él me dice, no, pero yo canto también. Y la historia viene de ahí. O sea, comenzamos a cantar, formamos el grupo. No. Y sin rap. Espérate. No. Ya, fui para atrás. Estamos hablando de Fundación Negra ya. Ahí te fuiste al 1991. ¿Verdad? Bueno, ya. Ya eso bien. Fue algo más... Bueno, más atrás todavía. Lo que pasa es que la Fundación Negra viene prácticamente de ahí. Porque realmente tú y yo, sí. Tú y yo estamos juntos dando túmbulos desde ese entonces hasta la fecha, aquí en México, hoy en día, con nuestro hermano El Oso. Entonces, el movimiento rap es un movimiento más fuerte ahí en República Dominicana. Realmente sí, el movimiento hip hop en República Dominicana en un tiempo fue muy fuerte. Ahora mismo... sigue fuerte, con la única diferencia de que ahora está sumamente metido en el ambiente lo que nosotros llamamos dembow, que es un reggaetón dominicano, que se hace en Dominicana, que eso es lo que está dominando toda la radio. Pero de que hay muchos grupos en Dominicana, buenos, con mucho talento, que no son lo que están, como decimos nosotros, sonando en la radio, el número es sumamente grande. ¿Y el reggae music? El reggae no tanto. Está a un nivel, realmente, pero como el reggae se caracteriza por originalmente ser en inglés, allá los ritmos musicales que entran en otro idioma no han tenido esa acogida como la salsa, que es extranjera y es parte ya de la costumbre de dominicana, el son y algunos otros ritmos, la balada, obviamente. También hay muchas personas que escuchan rancheras, escuchan música mexicana, realmente. Pero el reggae en sí no ha penetrado bien. Sí, hay muchas personas que escuchan reggae, o sea, independientemente. Relativamente, o sea, individualmente, hay muchas personas. Yo digo que es un público escondido, que a veces como que ni siquiera quieren que el otro se entere que él escucha reggae. Pero se escucha mucho reggae. De hecho, es irónico que República Dominicana, un país de negros, un país caribeño, primeramente, un país no rico, pero no muy, muy pobre, porque tenemos muchas riquezas naturales, se escuche tan poco reggae, y que la cultura, como ha entrado en otras islas del Caribe, la cultura rastafari, el reggae, la raíz, no haya entrado a la República Dominicana como ha entrado en otros lugares. Yo creo que de eso tiene que ver mucho. Inclusive Marcus Garvey llegó a República Dominicana, a lo que hoy en día es San Pedro de Macorís. Sí. Y fundó un movimiento allí. Los primeros pasos de Marcus Garvey con el Blast Online fueron entre Jamaica, Dominicana, lo que hoy es San Pedro de Macorís. Y el lugar donde él vivió está ahí, la casa. Hoy en día es el ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Y esa historia es editada de la historia dominicana. Solo se habla de Juan Pablo Duarte, que fue el español, y de la historia de Cristóbal Colón, el descubridor de América. Pero allá en Dominicana tenemos muchos héroes. Nuestra cultura negra es mucho más que nuestra herencia española, porque somos una isla de negros. hacemos frontera con Haití. Es una isla, es única en el mundo porque es una isla, es la única isla en el planeta Tierra que está dividida en dos países. O sea, un pedacito de tierra, miniatura dentro de otros continentes, dividido en dos. Y la cultura haitiana es tan diferente a la dominicana, pero tan, que cuando tú cruzas la frontera crees que estás en otra dimensión. Porque el idioma, la comida, todo cambia. Cuando tú cruzas Haití, estás en África. Cuando cruzas a Dominicana, estás en Italia, España. Eso, porque el aire que se le da es un aire es cosmopolita de Miami ligado con español tirando para Italia. Todo lo que es negro, lamentablemente, en nuestro país se quiere editar, se quiere quitar de la historia. Y Fundación Negra realmente, por eso nosotros nos llamamos Fundación Negra Rastafari, porque queremos fundar la negritud y Rastafari en la República Dominicana. Y eso es lo que venimos haciendo desde que comenzamos con nuestra misión. Bueno, llega el momento de irnos a canción. ¿Qué podemos escuchar aquí dedicado a la gente que ya está conectada y escuchando este número 132 del Top 9? Bueno, eso yo lo dejo a tu criterio, señor Oso. Hoy es su cumpleaños. Ponga lo que usted quiera. Lo que usted diga, eso es. Bueno, aquí hay muchas cosas de hoy en este programa. Vamos a poner mucha música de este dueto dominicano que ya están aquí. Muy interesante, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, no, importante todo lo que nos están contando de la historia negra, ya que en México y toda América Latina tiene ese legado, no solamente esa herencia negra, sino la herencia cultural, ¿no?, de la cultura. Y pues es importante porque pues toda la educación pues va en contra de esa línea, ¿no?, de editar, ¿no? Incluso aquí con Vasconcelos, pues sí, no tenemos ese legado de que desde ese entonces no se habla de la negritud, ¿no? Hasta apenas reciente con otros escritores y gente que también está pues en ese mismo sentido, ¿no? De reencontrarse con sus raíces, reconocerlas y pues lo importante que es, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Regresamos aquí al número 132 del Nob Nine. Tenemos a la Fundación Negra aquí en cabina. Fundación Negra Rastafari Rastari. Así es que soy musicalmente agresivo. Así es que soy directo, explícito, objetivo. Así es que soy, no importa si no eres mi amigo. Así es que soy, yo no le pago a enemigo. Así es que soy musicalmente agresivo. Así es que soy directo, explícito, objetivo. Así es que soy, no me importa si no eres mi amigo. Así es que soy, yo no le pago a enemigo. Agua dulce y salada no sale de una misma llave. El sol y la luna no brillan al mismo tiempo. No hay similitud entre el cielo y el infierno. No son nada compatibles el agua o el fuego. No soy como sujetos que tienen doble personalidad. Se debe tener cuidado del argumento. Algunos hacen cosas diferentes a lo que predican, justificando así cualquier error cometido. Dices no a las drogas, pero eres el primero que extiende la mano para recibir un trago de alcohol. ¿De qué sirve apartarse? Para no cometer el pecado cuando en tu podrido corazón la maldad es el inquilino. Me deprimo al escuchar comentarios negativos, arrogantes, divisivos, pensamientos agresivos, movimientos impulsivos, pensamientos compulsivos provenientes de personas ignorantes por vocación. Musicalmente agresivo. Así es que soy, directo, explícito, objetivo. Así es que soy, no me importa si no eres mi amigo. Así es que soy, yo no le pago a enemigo. Así es que soy, musicalmente agresivo. Así es que soy, directo, explícito, objetivo. Así es que soy, no me importa si no eres mi amigo. Así es que soy, yo no le pago a enemigo. No soy de los que dicen sí cuando tengo que decir que no. No soy de los que dicen no cuando tengo que decir que sí. Soy cuidadoso, sincero, trato de ser honesto. No tengo nada que ocultar, me gusta verme al espejo para ver yo mismo los errores que tengo. Primero saco mi viga y en lo ajeno no me entromezco. Como cualquier ser viviente, tengo mis defectos, pero también debo ser consciente de mis virtudes. Actitudes prepotentes no afectan mis intereses. No me interesa la gente que cree que es importante. ¿Por qué me llamas padre? Cuando en tu interior sientes un odio innegable que te sale hasta por los poros. No soy de los que aceptan una mano extendida de elementos que en el fondo traen sentimientos impuros. Tu sonrisa se ve tan falsa, mal actuada, fingida, llena de hipocresía, qué gran ironía. No soy de los que dan para recibir nada a cambio. No cambio mi opinión como si se tratara de un radio. No digo que hago el bueno para luego decir que es malo. Malo proceder, malo pensar, mal educado. Musicalmente agresivo, así es que soy. Directo, explícito, objetivo, así es que soy. No me importa si no eres mi amigo, así es que soy. No le paro a enemigos, así es que soy. Musicalmente agresivo, así es que soy. Directo, explícito, objetivo, así es que soy. No me importa si no eres mi amigo, así es que soy. Yo no le paro a enemigos. Ay, Fundación Negra, Rastari, ya místico. Ah. Positiva mente. Radio Zapote. Regresamos a este 132, estamos platicando de República Dominicana. Y sí, es cierto, no sabemos nada de República Dominicana aquí los mexicanos. Luego, pues sí se tiene abandonada esa parte de esa región geográfica en comparación con otras de América Latina, ¿no? Por ejemplo, está muy presente pues lo que es Estados Unidos, Canadá y también hacia abajo, digamos, países que son... pues económicamente poderosos o regionalmente, digo, geográficamente grandes como Brasil, Argentina, se sabe de ellos. Pero en este caso también de la región caribeña se sabe muy poco, ¿no? Se enseña también muy poco en las escuelas, ¿no? De la historia ocurrida en esa región del mundo, ¿no? Aquí sí, en claro. México, en la cultura, ¿no? Bueno, sí, claro. Realmente en algunos aspectos pueden ser historias semejantes, salvando las distancias y los tiempos. Por ejemplo, los colonizadores al llegar a lo que ellos determinaron como el Nuevo Mundo, no fue la isla nuestra, no fue la primera en ellos llegar, pero sí en la que ellos se establecieron. En República Dominicana está el Alcázar de Colón, está la primera universidad, la primera catedral de sí. América, el primer ayuntamiento y todo. O sea, realmente ellos se establecieron allí. Exactamente. Y ya en otros viajes, en otros viajes que el la primada de América, ¿verdad? Sí, la primada de América. O sea, la catedral primada de América. La colonización al Nuevo Mundo entró por República Dominicana. Entonces, los habitantes del entonces eran los taínos. Pero de origen arahuaco. Eran de origen arahuaco. Unas tribus muy pacíficas que se movieron a lo largo de las Antillas. Salieron... al lado oriental del Mar Caribe, ya sea de Centroamérica, y poblaron esas pequeñas islas. Luego ya cuando viene la esclavitud de los taínos o arahuacos, duraron muy poco porque tal vez la mano de obra requerida por los españoles era algo un poco muy dura, y por eso ya en algunos 200 años se mermó bastante, que es prácticamente algo raro ver un descendiente de, aunque los hay, de taínos o de indios o de indígenas arahuacos, que también fueron los que poblaron Cuba, Jamaica, Puerto Rico y todas esas islas de ahí del archipiélago de las Antillas Menores. Y también sabemos que, bueno, el Caribe es una región que da muchos músicos, ¿no? Sí, sí. Una sí, gran sí. cantidad de al mundo, ¿no? En muchas todo. Cosas, ¿no? Sí, no, allá en República Dominicana, como te decía, hay muchísimo talento, tanto en el reggae, en el hip hop, en el rock, en cualquier género. el merengue, hasta en el mismo género que nosotros nos compartimos. No es por el tipo de música, que es a lo que llamamos dembow. No es por el tipo de música, ni el reggaetón. Sino, más bien, nosotros nos vamos con los conceptos expresados en ciertas músicas. No es que tengamos nada personal, ni que no nos guste cierta música, porque yo soy de los que mantengo que la música es inocente. La música es sonido. El mensaje se transforma cuando usted le pone letra a la música, porque por eso el dub es una música tan especial. Porque tú puedes escuchar dub y pensar y cantar lo que tú quieras, pero no deja de ser reggae. Entonces, realmente es así. Cualquiera puede coger un dub y hacer un tema comercial, hablando de mujeres, lo que sea. Y yo puedo cogerle la misma pista de dub y hacer un disco bien rasta con un mensaje positivo a la sociedad. La pista no tiene la culpa. Es música. Somos los intérpretes quienes dañamos la música y también la arreglamos. De eso se trata. Sí, ahorita hacemos una pequeña reflexión acerca, por ejemplo, de la presencia del reggaetón últimamente, ¿no? En los tiempos modernos, ¿no? Sí, sí, sí. No, tiene su lugar, porque tiene su público. Y es un público que también... Lo que yo entiendo, Oso, y disculpa que te interrumpa, es que el reggaetón, como te decía, es una música. Y siempre hay gente que quiere bailar y brincar y gozar y beber y tomar. Y esa música está ahí para ese tipo de personas. O sea, las armas de fuego están para los asesinos. Para el que quiere matar a una persona, ahí están las armas de fuego. ¿Entiendes? Pero con un arma de fuego tú también defiendes tu vida. Si viene algo malo a ti. Entonces el reggaetón, hay un público ahí afuera que si tú le pones la Fundación Negra y lo digo que nosotros hacemos, o cualquier cantante de música positiva, también lo escucharían. Lo que pasa es que no le da opción el sistema. La gente que escucha reggaetón es simplemente público. Son oídos, cerebros con oídos que oyen sonidos. Entonces, si tú le pones, si a la música que nosotros hacemos se le diera la misma cabida, la misma proyección y el mismo apoyo que se le da al reggaetón, ni más ni menos, yo te apuesto que esa misma gente que oye reggaetón también oiría la música consciente, porque de que tienen sed de conciencia y de bien, la tienen. Ellos andan, oyen reggaetón, el público de reggaetón oye reggaetón, pero en verdad, en el fondo, en sus corazones, están sedientos del mensaje y de la música positiva. Pasa que, lamentablemente, nadie compra un disco, como dicen aquí, nosotros decimos un CD, o sea, una producción. Mejor la descargan o escuchan la radio. Y si la radio lo que le pone es reggaetón, pues de eso se trata. No es el público que dice, quiero escuchar reggaetón. Es que en toda la radio a nivel mundial es lo único que se toca. Porque es lo único que produce dinero, lo único que paga los ¿cómo le dicen ustedes acá? Disc jockey, los máster de las emisoras, los que pagan las cuentas. Aquí es payola. Y la payola, allá en mi país también es payola. Y donde llega Benjamin Franklin, el peso y los demás monedas se tienen que esconder. No es lo mismo que yo te dé 5,000 pesos a que te dé $5,000 en cualquier parte del mundo. En mi país, $5,000 es un montón de dinero. Y cualquier disc jockey que tú vayas le diga, mira, este es un pedo, como dicen ustedes, con música, tiene que sonarlo y lo suenan. Sin importar lo que digan ni cómo suenen, me están pagando y tengo que ponerlo. Entonces el público se adapta a ese sonido y lo escucha. Y lo escucha una otra vez hasta el punto que llega a gustarle. Lamentablemente es así, pero es una realidad. Sí. Pero Fundación Negra y muchos como nosotros hemos venido a cambiar eso. Sí, los artistas independientes, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, también es por ello que también, digamos, eligen este tipo de ritmos, ¿no? Claro, si claro, claro, exacto. Y no sé, yo no los culpo. A los cantantes de reggaetón, verdaderamente, yo no los culpo. Porque, como digo, la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, si yo tengo hambre, tengo que comer. Habemos algunos que aguantamos un poco más el hambre que otros. Esa es la diferencia. Pero a la larga todos tenemos que comer. yo entiendo que ellos son, al igual que yo, padres de familia que pagan deudas y eso le está dando beneficios económicos. Pero yo, el beneficio que estoy teniendo de mi música ahora me satisface más que lo económico, gracias a Ja Rastafari. Y bueno, ¿cuánto tiempo van a pasar en México, Místico? Bueno, todavía no sabemos realmente, en el sentido de la cantidad de días, pero puede que sea algún mes y medio, por ejemplo. Ustedes ya habían estado... No, pero hasta que ustedes quieran también. Exacto. Si nos votan mañana, mañana nos vamos. Si quieren, nos deportan. De eso se trata, o sea, de estar aquí mientras haya un hermano con el cual compartir como ustedes aquí estaremos, mi hermano. Claro que sí. Ya por ahí hay una agendita con la que platicaremos aquí con el Marcus. Sí. Más adelante. Sí, y por este medio vamos a invitar a todo el que nos está escuchando en este momento de que se den cita y por lo menos nos brinden el honor de mostrarles lo que tenemos. Y que luego que nos vean decidan si no nos gustan o sí o no. Ya habían estado aquí en México, ¿no? Sí. ¿Qué año fue? El 2012, exactamente. 2012. Sí, el 2012. Coméntenos cómo les fue en esa visita que tuvieron. Fue para mí, y tanto como para mi hermano, fue muy, muy, muy emocionante. Para mí fue la primera vez que yo había salido de la República Dominicana. Primera vez que me había montado en un avión. Todo fue mi primera vez. O sea, ya se imaginan el choque de haber llegado a otro planeta. Sí, así me sentí, ¿verdad? Cuando yo, mi hermano Marcus nos recogió en el aeropuerto, que salimos por la Terminal 2, que yo salí, vi la Ciudad de México, dije, le topé a mi hermano y le dije, estamos en México. Él está aquí, no me deja mentir, o sea, le decía en secreto, estamos en México, ¿verdad? Es verdad que estamos aquí. ¿Y cómo los ha tratado México, la gente? Imagínate. Muy bien. No, realmente no nos podemos quejar. Hemos recibido mucho más de lo que esperábamos. El pueblo mexicano es un pueblo muy acogedor, muy, muy humilde la gente y muy, muy educada. Y eso realmente lo mantenemos en el corazón y venimos aquí a dar lo mejor de nosotros también. Porque en verdad... A pesar de que, como dijo nuestro hermano, el oso, no, el mexicano tal vez no sepa mucho de República Dominicana, pero realmente somos hermanos, realmente. Eso es. Muy, muy hermanos. Somos muy hermanos. Si el mexicano se diera cuenta de la conexión que hay entre República Dominicana y México. Hay historia entre nosotros. No lo creerían. O sea, de verdad que sí. Todo lo que se pasa en República Dominicana, en español, en la televisión, he traducido con voces mexicanas, las novelas mexicanas. Hay historia también muy trascendental entre los dos pueblos. Entre los dos pueblos. No, pues agradecidos, ¿no? También de esta clase que nos dan de historia, no solamente de... Porque en México... Y bueno, de compartir todo el conocimiento aquí en este 132 festejando, ¿no? Sí. No, también, o sea, que el auditorio... Vea la magnitud de esta unión y también, o sea, es muy interesante todo esto que han venido así a describir, ¿no? Ahora en día, ¿no? Que no tenemos a veces ese contacto como tendríamos que tenerlo, porque ese conocimiento de lo que pasa en las islas, en la región Caribe, es bien importante, ¿no? Sí, no va relacionado con el reggae, con el dub, ¿no? Toda la cultura negra, ¿no? Todas las culturas en resistencia, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, vamos a poner una canción que le gusta al Moreno, Mr. Brown, hoy en este número 132. Queremos agradecer a toda la gente que ya está conectada, nos está siguiendo por la webcam o por el 102.1 de FM. Pues ya estamos aquí, está la Fundación Negra en la casa. También saludos aquí al carnal Caliste que nos acompaña hoy en la casa, ¿no? Ah, sí, una... Y también al Sergio, ¿no? Y al Lalao que sí, estuvo, a toda la pandilla Angel. Que nos vinieron a felicitar, ¿no? Bueno, vamos con esto, ¿no? Marcus también. Demagogia para el Moreno Mr. Brown. Ya. Solo veo demagogia. Ya no me vengas con tu historia. Demagogia. Lo único que veo es demagogia. Lo único que traen es demagogia. La gente solo usa demagogia. Demagogia. Lo único que veo es demagogia. hay en tu corazón. Con dinero todo se compra y se vende al mejor postor. Si tienes, todos te buscan, todos te aman, todos te aclaman. Pero cuando eres pobre, eres peor que un animal. Demagogia. Lo único que veo es demagogia. Bien, ya estamos de regreso aquí platicando con los amigos de República Dominicana, festejando este número 132, el cuarto aniversario del Dub Night. Sí, muy interesante hasta ahora lo que han dicho nuestros compañeros sobre este país del Caribe. Pero también, antes de pasar a... Yo les quiero platicar sobre la gira mexicana, que en esta por segunda ocasión... ¿Cuál es la relación de, por ejemplo, no? De República Dominicana con otras islas que son bien importantes musicales para, por ejemplo, para México, de las cuales México se alimenta, como es Cuba, como es Jamaica, ¿no? ¿Cómo sí. es la relación entre las islas una vez ya todos ahí en el Caribe, ¿no? No, Cuba y República Dominicana son prácticamente lo mismo, son dos pueblos hermanos que son prácticamente, hay una gran unión del pueblo de República Dominicana con la isla de Puerto Rico, con los boricuas, aunque hay una gran rivalidad deportiva, hay un gran amor, realmente, en esas islas. Y sí, el aporte musical es grande. Mencionaste Cuba, una matriz de ritmos musicales como el son, la charanga, el danzón, y de ahí ya nacen ritmos como la salsa. En República Dominicana, autóctonamente, tenemos el merengue, la bachata. Puede que la historia del bolero tenga mucho que ver también con la República Dominicana. Y ese intercambio musical entre, por ejemplo, México y las Islas del Caribe... Yo lo he notado, también he notado gente escuchando salsa, bachata, en la calle, en algún sitio, en algún bar, lo he escuchado aquí en México. Y realmente, recíprocamente, hay lugares donde se pone esencialmente la música mexicana en República Dominicana. Y en cuanto al legado de África, me imagino que también ha de haber ritmos, nos comentabas del merengue, la bachata, que ya son más, pues otro tipo de, digamos, mezclas, fusiones, ¿no? Ya más occidentales, por así decir. No realmente, el merengue, su base es bien africana. Africana, ¿verdad? Sí. Muy, muy africana, igualmente también. La bachata también. Sí, hay una mezcla, cuando ya la guitarra y ese tipo de instrumentos vienen a formar parte de la música, una música que era totalmente rural, sin necesidad de electricidad, acústica, una tambora, una güira, una marimba de esa para hacer el bajo, tum, tum, tum. Bueno, a ese tipo, corroborando lo que dice mi hermano, ese tipo de música ya autóctona, que es de lo que nosotros decimos de campo, allá de pueblo, se le llama perico ripiao. Y son personas que cogen un güiro, una tambora, un acordeón y una caja cuadrada, donde ellos se sientan arriba, la caja tiene unos dientes de metal y ellos le dan con el dedo a esos dientes de metal, entonces el sonido, la vibración del metal retumba en la caja y ese era el bajo en ese entonces, que eso era lo que sonaba tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entonces, y esa gente iban pueblo por pueblo sin electricidad a jugar gallo y a tocar esa música 2, 3 y 4 días. Y esa es la música madre del merengue realmente. El perico ripiao, luego viene ya el merengue, cuando pasa a la electrónica, que con bajo electrónico, guitarra, en estudio de grabación, más urbanizado. Pero realmente nosotros tenemos muchas músicas que tal vez en México, si en otra parte del mundo, ni siquiera sepan de su existencia. Allá hay una música que es sumamente africana, que nosotros los dominicanos le decimos palos. Los palos, porque cuando la tocan, siempre se tocan en los batelles. Los batelles son los lugares donde hay son las comunidades negras de República Dominicana. Bueno, ustedes vieron el video de Magogia, vieron el lugar donde yo lo hice. Claro. Ese es un batey de República Dominicana que se llama Mandinga. Mandinga es un nombre africano. Como podrán notar en el video, todo el que vive en esa zona es negro, pero negro, negro, africano. Entonces, esa persona, cada X tiempo, en la noche, de día, salen al patio de la vecindad, como le dicen aquí, a los patios, a los callejones, se reúnen con tambores africanos y comienzan a tocar 2 y 3 días, y usted lo que oye son los tambores. Entonces, el pueblo dominicano le apodó a eso, le llama palo, porque uno lo que oye es mucho palo sonando. En la madrugada y cantan y bailan y tú estás ahí en el momento y tú estás viendo a África, y eso no es una música que se escucha en la radio ni en ninguna parte. Es una música, yo diría que secreta, donde ellos hacen su círculo de familiares y tocan esos tambores africanos por días y tú lo oyes, o sea, tú vas, mira, hay una fiesta de palo ahí y es popular. Sí, no, la esencia de la música negra, la comunidad, ¿eh? Realmente esa música se utiliza mucho para la santería en la República Dominicana. En las festividades santéricas, diríamos así, es donde se toca más ese tipo de música. Yo diría que por la conexión con África, porque son tambores. O sea, son tambores africanos. Ahí no hay instrumentos ni siquiera de cuerdas. Son solamente tambores y voces. Y usted cuando se acuesta de noche que oye eso en el callejón o dos calles atrás y usted cierra los ojos, usted cree que está en África y eso es dominicano. Y el mundo no conoce esa música. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la gira por México. ¿Qué show trae la Fundación 2014? ¿Qué es lo que le vienen a presentar al público mexicano? Bueno, en 2014 vinimos con muchas ambiciones. Claro, tenemos una pequeña agenda, gracias a los hermanos de Séptimo Día Producciones. Reitero, quienes nos han traído acá, quienes nos abrieron la puerta de México. Y nosotros como grupo vinimos con varias intenciones. Tenemos la intención, si ya lo permite, de grabar un disco aquí hecho en México. Mi hermano, el grupo, tenemos planeado hacer varios videoclips aquí en México también. Aparte de eso, tengo aquí en mi poder una pequeña lista que me han dado mis hermanos de los lugares donde vamos a estar. Y queremos volverle a reiterar la invitación a todo aquel que nos sigue aquí en México. Sí, claro que sí. Hay tiempo para eso, o sea, para sí, verlo claro. Y hemos visto que ya hay algunas, además de las presentaciones que van a tener aquí, DF, área metropolitana, parece que van a Puebla, ¿no? Y algunas ciudades. Sí. Yo la primera vez que vine me quedé con el deseo de visitar el interior, no solamente el DF. Decía que este sábado, 1 de noviembre, en Tulancingo, Hidalgo, estaremos en el Hip Hop International y Reggae Night. Son de Etíope Producciones. Vamos a estar por allá. Así que la gente de Hidalgo, exactamente de Tulancingo, que vayan a escuchar y nos den el honor de escucharnos por lo menos por primera vez. Luego vamos a estar también el viernes 7 de noviembre en Noche de Reggae y Hip Hop en Ecatepec, Estado de México, en Jardines de Morelos. Eso es allá en la Bobo House. Sé que muchos de los escuchas que están escuchando ahora en este momento saben y entienden a qué me refiero cuando yo digo la Bobo House. Así que lo esperamos por allá. El viernes 21 de noviembre estaremos en Puebla, en Pulque para Dos. Y luego el 22, que será un día especial, ya que estaremos en el Tafara Reggae Festival. Eso lo están elaborando nuestros hermanos de Creation Sound. Ahí vamos a estar con gente de Jamaica, Colombia, Panamá. Realmente es un evento internacional multitudinario y esperamos que todo el público se dé cita. Eso es en la ciudad de México, en el Tafari Rasta Revolution, en la Ciudad de México. Dice Alpun. ¿Cómo dice? Tlalpan. Discúlpenme que todavía me estoy aclimatando a los nombres mexicanos. Sí. Tláhuac. Estoy aprendiendo. Así que la gente de Tláhuac y de todo México lo esperamos hoy el 22 de noviembre. O sea, ahí está todo este mes. Van a estar estas presentaciones. Ahorita vamos a repetir otra vez las fechas para que puedan asistir y escuchar a detalle todo el mensaje que trae estos canales de República Dominicana. Mira, tenemos una conexión pendiente a Colombia. Y yo creo que en unos minutos también tenemos que hacerla. Y ojalá aquí nuestros amigos padrinos de 4 años, ¿verdad? ¿Saben el término padrinos? Sí. Bueno, allá un padrino es explíquenlo. Explícanos. ¿Qué es un padrino? Ustedes díganos en República Dominicana. Pero aquí está. El padrino es una persona que apadrina a un niño, o sea, puede ser un amigo, cualquiera, el que va y lo bautiza, ven, tú eres el padrino. Así es aquí, Domín. Sí, es una especie de... Básicamente. Ah, bueno, perfecto, somos los padrinos mágicos. Sí, no, como no es como, sí, como no cualquier persona, ¿no? Sino es... Ah, y quería apuntar... Nace de una situación especial. Díganos. Discúlpame, sí, apuntar que la gente que esté interesada, los DJs, los sound system que estén interesados en los dub plates, Fundación Negra está aquí. Solo se tienen que comunicar con los de Séptimo Día, con Marcus Black o Cultura Yalof. También los featuring, todo el que quiera hacer un featuring, estamos más que a la orden. Vamos a poner un track que aquí puso, que pidió Marcus. Atemorizantes Guedejas, dice. Firebomb Babylon. Para todos los que están escuchando, ya está 732. ¡Oh! Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Pero mire ese loco, mire ese maldito loco. Ese tipo tan feo con estos cabellos. Pero es que él no tiene mire familia. Mire ese tipo que greñero tiene, pero ven acá, tan vale. Feo que se ve. Si él se viera con toda esa barba. Yo no vivo esa vida tan fea. Wow, así, pero mire ese tipo, mano. Diablo, me voy a ver la ceja. Y tú esos cabellos. Pero y este loco con ese cabello. ¿Cómo es esa maldita greña que siempre tiene? Parece loco, no, no, no, no. Pero esa barba. No, trenza, Pero déjame que la gallina mate con vaso. Ya te verá una mujer a darle un cabecito en la cabeza. Pero mire esa barba, mano, esto de gente. Eso no es gente normal. Si él se recortara, se viera mejor. La afeitadora están a 10 pesos, mi socio. Cuánta ignorancia. Pero no importa. Perdónalos ya, pues no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Aquí yo tomo el voto de Nazareato, lo dijo ya a Moisés, para los hijos de Israel. Me abstengo de ingerir alcohol, acercarme a los muertos, apartado y consagrado, contaminarme no puedo. Soy un Rastafari, de los que siguen a Selassie, con mi larga cabellera, en salvajes que dejas. Mi pelo y mi barba no se cortan, aunque me muevo entre personas que no lo soportan. Es un símbolo de resistencia, frente al sistema, rompiendo estereotipos, parámetros, esquemas. No es hobby, no es moda, no es algo pasajero. Esto ha existido a lo largo del tiempo. Es mi cultura, mi forma de vida, mi manera de ver las cosas sin ninguna hipocresía. Soy el dread, causando pánico. Algunos me miran como si acabaran de nacer. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, corona en mi cabeza. Lo dice un rasta que respeta. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, melena en mi cabeza. Soy un león en esta selva. Mientras el mundo en sofá sigue dando vueltas, creciendo permanecen las dreadlocks en mi cabeza. No importa si está fuera de la estética, agradar la vista no me interesa. Aunque le cause risa o le parezca un desorientado estrafalario, al que nunca darás empleo si lo anda buscando, ni siquiera una ayuda si la estoy necesitando. Sé que muchos al verme se llenan de espanto. No me confundas con nadie por semejanza en apariencia. No me llames con nombres que no represento. Sé discreto, tan solo se tomará un segundo nuestro encuentro. Si supieras que la ignorancia yo la entiendo. Rasta ha superado la vanidad de tenerse que afeitar o su pelo recortar, para solo encajar en esta sociedad donde se cree que aparentar es igual a seriedad. Así que quemo rasuradoras, echo en el fuego peines afeitadoras. Rasta no es un esclavo de Babilonia. Por eso no solo son cosas de un antiguo testamento. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, corona en mi cabeza. Lo dice un rasta que respeta. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, melena en mi cabeza. Soy un león en esta selva. No confundas a rasta con terroristas internacionales. No confundas a rasta con personas indeseables. No confundas a rasta con diabólicos cantantes. No confundas a rasta aunque lo veas con turbante. Así que no te espantes, quédate tranquilo. Rastaman viene en paz para seguir en su camino. Un momento, es lo que pido, reflexiona. Mejor a silencio si no dirás algo concreto ahora. Rastafari es una gran nación a nivel mundial. Cada día somos más, dime tú qué harás. Cuando veas que los muros de la ciudad se empiezan a derrumbar, quiero hacer entender que mi estadía es transitoria. Solo me dejo ver lo necesario de Babilonia. Conozco mis raíces, conozco mi historia. Atemorizantes que dejas me dan fortaleza. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, corona en mi cabeza. Lo dice un rasta que respeta. Están de vuelta las que dejas atemorizantes. Son mis dreadlocks, melena en mi cabeza. Soy un león en esta selva. He dicho todo esto tomando en cuenta que el hábito no hace al monje, tampoco los dreadlocks al rasta. Porque no todo rasta es un dreadlocks, y no todo dreadlocks es rasta. Ya místico, fundación negra, Rastafari. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia.

será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. Vive ya, nadie escapará, tú podrás correr pero esconderte jamás. El día del juicio será definitivo, irás a la gloria o a ser consumido por el fuego. ¿Quién quiere ser el primero? Dime qué harás cuando Dios te señale con su dedo. Temblarás de miedo, te encarás en el suelo, te darás en el pecho, pero no habrá consuelo. Si eres un necio, llegará tu momento para que sea eterno. Cuando venga el lamento, no quedará piedra sobre piedra, ni lugar oculto que no sea requisado. Claro, Rastafari vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a todos sus moradores. Se estremece el mundo a causa de los malignos, pero todo está listo para que sean absorbidos como planetas dirigidos a un gran hoyo negro. La ira del rey de reyes será manifestada, y los pecadores serán cortados por su espada. Grandes señales nunca vistas antes, he aquí que estas cosas pasarán de repente. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra será semejante a una simple fogata. Granizo ardiente, plagas pestilentes, ángeles en el cielo esperando el momento para recibir la orden del Omnipotente. Aunque seas grande, pequeño, rico o pobre, no importa, porque tus acciones serán pesadas en la balanza de la justicia para determinar cuál será tu estadía eterna. Al final todo se sabrá, la verdad brotará de la tierra. Verás, oirás, desearás no haber nacido por hacer lo prohibido. Tú pagarás, todo esto pasará en el juicio final. Fayamón, Rastari de Fundación Negra Rastafari te dice: esto está caliente, cógelo para lo que tú lo quieras. Para diciembre, el verano, a ti se te olvida una vaina. Aquí es verano el año entero, ¿oíste? Así que oye esta. Caliente, esto se puso caliente. Esta vaina está caliente. Mi gente está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Rastafari está caliente. RD está caliente. El barrio está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Prepárate que ahora esto se puso caliente. Impostor, te guapo, está caliente. Lo tuyo es copiado y lo mío es caliente. Soy original y me mantengo caliente. Con mi raga raga pongo el sitio caliente. Fundación Negra se mantiene caliente. A tu perreo yo lo prendo caliente. Quítate de ahí con tu lyric indecente. Esto se puso caliente. Esta vaina está caliente. Mi gente está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Rastafari está caliente. RD está caliente, el barrio está caliente, caliente, caliente, caliente. Quémalos, fríalos, los písalos, desmaterializalos, carbonízalos, puéstalos, achicharralos, rastare con tu voz. Quémalos, fríalos, los písalos, desmaterializalos, carbonízalos, puéstalos, achicharralos, rastare con tu voz. Caliente, esto se puso caliente, esta vaina está caliente, mi gente está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Rastafarita caliente, el RD está caliente, el barrio está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. No puedo parar porque mi sangre está caliente, Santo Domingo cada día más caliente. Sube la bocina de tu radio caliente, préndeme la vaina que me voy a poner caliente. Arriba Quisqueya siempre caliente, mueve el esqueleto con mi ritmo caliente. Échate agua fría que tu cuerpo está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Esto se puso caliente, esta vaina está caliente. Mi gente está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Rastafari está caliente, el RD está caliente. El barrio está caliente, caliente, caliente, caliente. Préndelos, fuetealos, rómpelos, ya la vaina explotó. Atrápalos, aniquílalos, desplázalos, tu reggaetón se acabó. Préndelos, fuetealos, rómpelos, ya la vaina explotó. Atrápalos, aniquílalos, desplázalos, tu reggaetón se acabó. Caliente, a tu corillo yo lo tengo caliente. A tu sandungueo yo lo prendo caliente. Vamos a meter mano que el ambiente está caliente. Movimiento Rastafari se mantiene caliente. Dios, sí que está caliente. Prende el abanico que te tengo caliente. Llamen los bomberos que Rastari está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Esto se puso caliente. Esta vaina está caliente. Mi gente está caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Rastari está caliente. El RD está caliente. El barrio está caliente, caliente, caliente, caliente. Tú estás loco. Échate fresco que te quemé. Firebomb Babylon. Rastafari. Fundación Negra. Tierra y por tanto la resistencia nace de la tierra. La resistencia es buscar posibilidades de condiciones dignas para todos y todas. La resistencia es un ejercicio milenario que está en cada uno de nosotros y por eso la reafirmamos, la fortalecemos y la recreamos con los otros pueblos. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y todas. Aportamos y todos comemos de lo que produce la minga. La minga es para todos, aquí cabemos todos. La minga busca cambios estructurales en el país. La minga busca cambiar este modelo de agresión sistemática que estamos viviendo para implementar el modelo de la vida para todos y todas. Cabemos todos, la minga no es de las comunidades indígenas, se convocó desde las comunidades indígenas para el resto del pueblo colombiano y los esperamos, no se vayan a quedar por fuera, no se vayan a perder esta bonita oportunidad de participar en la minga de los pueblos. Bien, ya estamos de regreso en este 132 del Dubnight, con buena vibra aquí y con buena compañía en la cabina. Y pues estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Escuchen los links, radiozapote.org. También estamos en la webcam está en el dubnight.blogspot.com. Ahí también pueden checar la cámara, el audio stream y el video stream, ¿no? Y ahora sí, estamos enlazados vía Skype hasta Colombia con el proyecto Born in Dub, al que saludo. Doy las buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están todos? Muy bien, aquí estamos en el Dub Night, que es un programa de radio aquí de México, festejando nuestros 4 años que estamos al aire. Y muy, muy agradecidos de que hayas tomado la llamada o que tengas el tiempo para comunicarte con la gente de aquí de México. Por supuesto, hermano, no, es un placer, hermano, un honor que nos tengan en cuenta. Sí, lo que queremos saber sobre todo es cómo está la movida del dub allá en Colombia, que nos platiques cómo está tú, que Born in Dub, que es un proyecto que reside ahí en Medellín, que nos platiques cómo está la onda del dub allá. Sí, hermano, no, pues hasta ahora apenas está empezando a surgir la escena como tal, porque pues no sé, hermano, hace 5 años que arrancamos nuestro proyecto, era muy complicado. La gente le gusta mucho el reggae, está con esa corriente, pero el dub no lo entienden muy bien. Sí, hermano, ¿sí tú me entiendes? Sí, tu proyecto, además, Born in Dub, que dices que nace hace 5 años, incorpora el aspecto visual, ¿no? Exacto, sí. Siempre ha sido como la prioridad, pues, del proyecto, darle mucho énfasis a la parte visual. Entonces, ¿podríamos decir que Born in Dub es de los proyectos así de la vanguardia del dub allá en Colombia, o hay otros proyectos que ya le están dando ahí el dub ahí en Colombia? No, pues, hermano, o sea, proyectos sí, obviamente hay. Lo que pasa es que no hay una escena conformada como tal. No sé, las bandas de reggae siempre han hecho, digamos, un tema de dub en sus álbumes. Llevan un tema de dub, pero conformar un proyecto como tal apenas está como surgiendo. En la capital ahí están, por ejemplo, Dublincuentes. Son una banda que también toca en vivo. No sé hace cuánto, creo que hace por ahí 3 o 4 años están ellos formados también. En el caso de nosotros veníamos haciendo producciones en el estudio como para otras agrupaciones más o menos desde 2003. Pero ya en 2005 decidimos conformarlo así, el proyecto audiovisual y mezclar totalmente en vivo. Entonces, además de usted, Diego, ¿quién más compone Born in Dub? Elisa Branco, ella es una DJ. Somos 2 personas. Yo me encargo de la parte, pues, de la producción del audio y ella se encarga de toda la parte visual. Le quiero preguntar también, Diego, ¿usted qué piensa de que ahorita el dub está en América Latina, ha crecido aquí en México el dub, está creciendo en Argentina, Brasil, el dub también como movimiento ha crecido? Uh-huh. ¿Usted qué piensa de eso? No, hermano, no, súper, súper, hermano. De hecho, no sé, los mismos jamaiquinos siempre han dicho que el dub nació allá y el mejor dub se hizo allá en los 70s, pero que después de ahí ha sido más grande la movida a nivel mundial que lo mismo que sale de Jamaica. En este momento, pues, entonces es muy importante, hermano. Por ejemplo, lo que pasa en Brasil son escenas ya muy conformadas. Entonces, no, súper, súper bacano que esté pasando eso en Sudamérica. Sí, y también nos enteramos que a veces, por las noticias de que hay proyectos de dub ya visitando ahí Colombia, ¿no? Ajá, sí, de hecho el próximo mes va a estar Channel One haciendo 2 presentaciones. Ellos estuvieron si mal no recuerdo, este año, a principios del año, estuvieron acá en un evento, pero no hubo como mucha publicidad. Ahora sí están pues como haciendo algo ya más grande en dos regiones del país. Creo que también una producción que salió hace poco ha ayudado mucho a eso. Es una, no recuerdo el productor, es un productor de Londres que hizo algo con los gaiteros de San Jacinto, que se llama Dub de Cumbia. Es Matt Professor, ¿no? Podría ser. Perdón, Dub de Gaitas. No, es otro, Adrián, no recuerdo Adrián, el apellido. Adrián Sherwood. Adrián Maswell Sherwood. Así es, que también estuvo por allá en Colombia. Exacto, y lo de Matt Professor sí fue hace, creo que por ahí unos 4 años o casi 5, que hicieron una combinación muy importante con Frente Cumbiero. Fueron una producción muy, muy buena. Breda, también le quiero preguntar acerca de estos tracks que nos manda aquí a la redacción de Dub Night FM. Estos tracks, ¿cuándo fueron compuestos? Ya tocamos dos, uno que se llama Cumbia Town y Tropical. Estos, y ahorita vamos a, para despedirnos, vamos a tocar el otro track que nos mandó, que nos platique estos, cómo fueron hechos, en qué tiempo fueron hechos estos dubs. Ajá, sí, mira, uno que es instrumental, el que es como con melódica, un sonido parecido a la melódica, ese es como el más viejo. Ese es del 2006 más o menos, 2005-2006, cuando eso no teníamos el proyecto conformado como ahora, que se llama Burning Dub, ¿cierto? Pero fue como el inicio de todo eso. Cumbia Town ya fue el primer sencillo que sacamos como Burning Dub, ya establecidos, pues. Ese creo que es del 2010, si no estoy mal. Hola, aquí, buenas noches, te saluda el Moreno del Dub Crew. Te quería preguntar, hace rato estuvimos escuchando aquí un par de rolas tuyas y también ya nos causó ahí un poco de controversia. Queríamos preguntarte del mensaje que traen, ¿no?, de los samplers que ahí vienen. El de Resistencia de los Pueblos. Sí. Sí, hermano. Sí, ese, el sampler es de un discurso de un líder indígena de acá del Cauca. Sí, aquí con gusto. Se llama Feliciano Valencia. Ajá. Aquí con gusto escuchamos tus dubs. Estamos con Fundación Negra de República Dominicana. Ellos vienen también ahorita, vienen de tour. Y hoy nos pusimos, pues, caribeños. Y yo también quiero preguntarte los elementos que utilizas para hacer tus dubs. Digamos, ¿hay música colombiana que incorporas o cuáles son los elementos que hace pues que juntas para hacer los dubs? Ajá, sí, no, las grabaciones de nosotros las hacemos completamente, pues son creaciones de nosotros, ¿cierto? Los ritmos los hacemos nosotros mismos, son propios. De pronto incorporamos en algunos de esos samplers, pero todos son composiciones originales. Me pregunta acerca de la forma de trabajar. Así es, quizás que me pudieras platicar un software que tú utilizas o cómo es como empiezas a construir un reading. Sí, no, digamos en la época de este memoria era en Pro Tools. Trabajaba pues de forma digital, ¿cierto? Cuando ya hicimos Cumbia Town y de ahí en adelante, intentamos ya de hacerlo de una forma medio análoga, o sea, disparábamos los tracks desde fuera, desde un PC o desde un multipista digital, pero ya últimamente estamos trabajando con una grabadora de 16 pistas de cinta. Pero de esa parte no te hemos enviado todavía material, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, por ahí en vimos. En cuanto lo tengamos listo, te lo hacemos. Por ahí vimos, ¿cómo?, así una foto muy interesante de Burning Dub con una máquina, ¿no? De cinta, ¿no? Ajá, exacto, sí, esa es con la que estamos trabajando ahora. Muy y pensamos pues sacar ya lo próximo, va a salir en vinilo. Ah, qué interesante. Estamos como trabajando esa onda así pues más orgánica. De hecho, no manejamos ediciones, sino que digamos, y porque vos sabes que en lo digital todo es muy cuadrado. En esto de pronto si hay una caída del tiempo, decidimos no corregirla, ni sino que tal como se grababa, digamos, en los 70s. Muy es bien. Como la intención. También quiero tratar pues como de hacerlo, ¿no? Quiero preguntarte por que le pudieras decir al auditorio tus links, los links donde pueden encontrar música de Burning Dub. Sí, no, por ahora solo. Bueno, pues parece que hasta ahí llegó la conexión hasta Colombia. Bueno, pues es difícil, ¿no? Me decía Diego que su internet estaba ahí un poco débil, defectuoso. Bueno, pero vamos a tratar ya de comunicarnos al rato con él. Vamos a tocar esta canción que nos falta de Burning Dub. Se llama nada más y nada menos que Memoria. Y regresamos también para seguir platicando con la Fundación Negra y de las fechas exactas que estarán, donde estarán presentando ellos. Regresamos aquí al 132. Bien, ya estamos de regreso en este 132. Pues estamos, después de haber estado en comunicación con Diego desde Medellín, le agradecemos la comunicación, compartir todo lo que estuvo platicando con nosotros. Información importante, ¿no? Muy buena también desde Colombia, agradeciendo esta conexión. Sí, vamos a tratar de comunicarnos con él, mínimo para darle las gracias por darse su tiempo de darnos el panorama del dub en Colombia. Moreno, ahí también va, ¿no? Junto con otros países de América Latina, que ahí va el dub. Creciendo la resistencia sonora también. Sí. Ya estamos aquí con también los amigos de hoy que nos acompañan en este número 132, en los 4 años del Dub Night. Los amigos de Séptimo Día. Y les damos las muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Gracias por habernos invitado aquí, trayendo a la Fundación Negra Rastafari, directo de República Dominicana, y aprovechando también el espacio para hacernos escuchar y para que la gente sepa un poquito más de quién es Séptimo Día Producciones, cómo trabaja, quiénes trabajan, en qué lugar trabaja también, y más o menos ahí desde cuándo, ¿no? Sí, a ver, ahora esto es la segunda vez con Fundación Negra Rastafari, ¿no? Que están insistiendo con estos hermanos, que es muy buen proyecto, ¿no? Que también, por decirlo así, que vengan de República Dominicana se hace interesante, ¿no? Por descubrir cómo es la música de allá, ¿no? Marcus, no sé. Yaman, buenas noches, damos gracias al más alto ya, Rastafari. Hola. Y pues sí, precisamente por él, pues fue la conexión con los hermanos, ¿no? Estando en la red, ya sabe que se encuentra todo tipo de música. Pues en realidad una de las que pues, me gusta es el roots, y más que tienen el mensaje. Entonces pues me encontré una canción, no recuerdo, creo que fue la de Demagogia, y pues me prendió, ¿no? Me gustó lo que decía, ¿no? Entonces igual me quedé de seis, así como reggae y Rastafari en República Dominicana, dije, oh, bless, ¿no? Entonces, pues el hermano Rastari, meditando días atrás, me recordaba que él fue el que había mandado la solicitud, ¿no? Sí. Entonces, pues bless, ¿no? Lo acepté y pues ahí yo le dije lo que... Pues que estaba muy bueno su trabajo, ¿no? Que me había agradado y pues ya, ¿no? Entre plática y plática, pues ya se dio la oportunidad o entre, salió. Entre plática y plática ya estoy en México. Sí, pues así fue, ¿no? Nos interesamos ambos y pues surgió la conexión y pues damos gracias que acá está, ¿no? Por segunda vez. Y también recalcar sobre todo que es como el primer talento también que mueve Séptimo Día de esa manera, que Séptimo Día se gradúa como en booking, ¿no? En esta cuestión de traer a alguien de fuera y moverlo de esta manera, ¿no? Y yendo también totalmente con el concepto inicial de Séptimo Día, que era promover como la música con mensaje, consciente totalmente. Cuéntenos, ¿cuándo comienza este viaje de Séptimo Día también? Pues bueno, el Séptimo Día, el trayecto de Séptimo Día es largo, ¿no? No, la fecha exacta no se tiene. Igual, yo soy un poquito más contemporánea, ¿no? Yo, Cultura Yalop, es un poquito más contemporánea. Yo ingresé hace aproximadamente como unos 5 años apoyando en los eventos, en las entradas, ¿no? Ahí... cobrando en algunos eventos básicos que se hacían, ¿no? Pero tengo entendido que el proyecto tiene como unos 9 años, ¿no? Iniciando 8, 9 años, iniciando allá en Ecatepec. Al principio estaban algunos hermanos de allá y demás, pero pues bueno, el más indicado para contar como esa trayectoria es Marcus, y aquí también nos está acompañando otro hermano que estuvo desde el inicio, Geray, ¿no? No sé si ellos también nos quieran compartir un poquito de la trayectoria de Séptimo Día. Pues sí, como comenta aquí Cultura, pues ella lleva aproximadamente 8 años pues trabajando, ¿no? Y pues una parte, pues como nos gusta la música y la música con mensaje, a veces aquí en pues toda la música o todos los eventos se hacen en el DF, ¿no? Entonces nosotros optamos por hacer un sound system en las orillas de, pues, en el norte, ¿no? De la ciudad, exactamente en Ecatepec, Jardines de Morelos. Y pues así empezaron, ¿no? Pequeñas fiestas, se convocó. Me acuerdo que la primera fiesta que tuvimos, pues estuvo elevada, ¿no? Porque era nuestra primera fiesta donde traíamos a cantantes, y pues en esa llegó Coco Man, ¿no? Cuando era algo pesado y consciente, ¿no? Y pues, imagínense, ¿no? Era cuando empezaba, bueno, a escucharse aquí en México. Y pues la gente, pues, vibró, ¿no? Aunque era poca, pero pues la que estuvo, pues se quedó así, ¿no? También hemos contado con la presencia de Saqueya y mucha gente igual, ¿no? Pues, no creía, ¿no? Cómo Saqueya en el barrio, ¿no? Cómo Saqueya ahí en Jardines, ¿no? Y pues así fue, ¿no? Saqueya pues, nos visitó y pues así fue creyendo la gente, ¿no? Y pues también algo que es parte de Séptimo Día y de otras productoras es lo que es el Festival Teotihuacán. El Teotihuacán. Que se ha celebrado en tres ocasiones, contando con la presencia de Alfa y Omega en el primero, Danai, en el segundo fue Somti y Mungus Hi-Fi, y en el tercero fue Ranking Joy y Michael Ortodox. Y pues así, ¿no? Ahorita hemos estado en un stand-by por dedicarnos ahorita a brindarle la atención a este proyecto que es Fundación Negra, y esperamos regresar con fuerza nuevos eventos. Y no, pues bastante pues, interesante y larga, ¿no? La historia que con bastantes artistas. Y pues bueno, ahora que se viene en puerta para Séptimo Día, coméntenos las presentaciones, el trabajo. Pues bueno, lo más cercano que se tiene es las fechas, el booking que se le está haciendo a los hermanos de Fundación Negra Rastafari. Y pues ahí se tienen algunas fechas en donde Séptimo Día va a estar presente junto con los hermanos, ¿no? Ya los mencionaba Tari, el sábado 1 de noviembre, que va a ser en Tulancingo, Hidalgo. El 7 de noviembre, que va a ser allá en el barrio, allá en donde inició todo, ¿no? En la sede, en la Bobo House, en Jardines de Morelos. El viernes 21 de noviembre, se va a ir para Puebla, ahí en un lugar un poco conocido que se llama Pulque para Dos, ¿no? Y pasamos de ahí al sábado 22 en el Tafari Rasta Irie Festival, que se va a hacer en Tláhuac, y domingo 23 Old Red ahí en Nesa. Y pues todavía esperamos fechas por confirmar, y pues, está abierto todavía todavía hay fechas disponibles. Si a alguno le interesa, se puede acercar con nosotros, ya sea con Cultura Yalop, Marcus, Black, o al Face de Séptimo Día Producciones. Pues, qué decir, una buena temporada en México, ¿no? Sí, claro. ¿Qué piensan? Ah, bueno, creemos que sí, que la... es una buena temporada en México y esperamos que sean muchas más, porque como decía al principio, personalmente y profesionalmente como grupo tenemos la mira puesta en México, porque lamentablemente tengo que decir una gran realidad: nosotros como grupo consciente Rastafari en nuestro país de origen, Nuestro estilo de música en particular, lo que nosotros hacemos y lo que representamos, no es muy aceptado por la gran mayoría y por la sociedad en general. Entonces nosotros, al venir a México, hemos encontrado que aquí tenemos más futuro a nivel profesional, artístico, que en nuestra propia tierra. Por el solo hecho de eso, de que nosotros entendemos de que aquí tenemos más personas que les gustan lo que nosotros hacemos. Tenemos personas como Séptimo Día Producciones que está trabajando por nosotros, lo cual no contamos en nuestro país de origen, República Dominicana. Por eso es la realidad. Entonces yo creo que aquí en México realmente, musicalmente, creo que nuestro futuro están acá. Nuestras raíces musicales están aquí. Creo que estamos apostando por eso, así como Séptimo Día apuesta por nosotros. Nosotros también nos sentimos parte del nacimiento y del despegue de Séptimo Día Producciones, y creemos que tenemos un compromiso de ser la mano derecha o la izquierda de Séptimo Día, porque son dos manos que tienen un cuerpo para funcionar bien. y de eso se trata. O sea, nosotros estamos aquí para dar lo mejor de nosotros al público mexicano, que nos ha dado una acogida muy, muy, muy calurosa y amorosa realmente. No, pues importante, ¿no? Utilizar México como esa especie de trampolín para apoyar este tipo de artistas que traen buenas producciones, ¿no? Mensajes y también, pues, una pues sincero apoyo, ¿no? A todas estas producciones que también trabajan de manera autónoma, ¿no? Y autogestiva, que también sí es una gran labor, ¿no? La que se hace, ¿no? Sí, claro. Pues, sí. Sí, pues nos la hemos pasado muy bien en este 132 del Doom Night. Casi entramos en la recta final de este programa. Todavía nos faltan algunos bloques más. Vamos a ir a escuchar algo más de música de aquí, nuestros amigos de Fundación Negra. Y regresamos también para hablar de entre otras cosas, también la fiesta del Doom Night y las actividades de la próxima semana, ¿no, Moreno? Sí, queremos invitar a la pandilla que siempre nos ha estado apoyando, acompañando, agradecerles también de esta manera, ¿no? Vamos a tener ahí una celebración, pues ahí en Palma, ¿no? Ojalá que pues nos puedan acompañar. Vamos a estar regalando ahí unas cortesías para todo el auditorio que quiera caerle y acompañarnos, ¿no? Que también estaría de lujo. Hoy otra vez, tiramos unas 10 cortesías, ¿verdad? De una vez. Sí, el día claro. Del aniversario. El día pues, de hoy. Ahí a toda la pandilla que escriba al Face, ¿no? Sí, ahorita vamos sencillo. A poner ahí el evento y ya el quien comente en el Facebook, pues ya se lleva su cortesía sencilla para entrar a la fiesta del cuarto aniversario del Doom Night, que va a ser ahí en el Centro Histérico el próximo 7 de noviembre. Ahí los esperamos, Palma, ¿no? Y ya saben, Club Center, Home Center, perdón. Y nos vamos a esta pausa musical con más de Fundación Negra, de que para que ahora que los vayan a ver, también el auditorio del Doom Night pueda degustar de estas canciones. Bueno, ahorita regresamos, estamos en el 132. Los vayan a ver, también el auditorio del Doom Night pueda degustar de estas canciones. Corruptos también, hay rockeros, mamberos, salseros, reggaetoneros, payateros, raperos, pero policial, represión, crímenes, atracos y prostitución. En mi barrio la realidad superó la ficción. Hay un muerto en cada esquina, vamos de mal en peor. Ejecución, asesinatos, policial, represión. Poco a poco los proyectiles, botellas, piedras y palos empezaron a volar, explotando y cayéndole cada vez más cerca a los uniformados que permanecían escondidos, pero vigilantes, pero vigilantes. Crímenes, atracos y prostitución. En mi barrio la realidad superó la ficción. Hay un muerto en cada esquina, vamos de mal en peor. Ejecución, asesinatos, policial, represión. Crímenes, atracos y prostitución. En mi barrio la realidad superó la ficción. Hay un muerto en cada esquina, vamos de mal en peor. Ejecución, asesinatos, policial, represión. Ya estamos de regreso en este 132, en compañía de Fundación Negra, Rastafari. Y pues queremos que nos platiquen cómo les fue en Tepito, cómo estuvo ese pachangón. Sí, es algo memorable. Realmente llegamos y estábamos ahí las personas que íbamos, que fuimos juntos. Pero luego empezamos a notar que había unas personas que se estaban aglomerando y pues entonces tuvimos un público gracias allá y a ellos les gustó nuestra actuación realmente y venimos aquí a tratar de irradiar o de transmitir una vibración positiva realmente y eso lo sabemos, que las personas que nos escuchan se llevan esa vibración positiva rasta de República Dominicana. Y sobre todo, no sé si ustedes saben la historia del barrio. ahí el, más o menos. El reggae es así algo, o sea, que el reggae ha podido desarrollarse gracias a ese barrio, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. No, realmente en República Dominicana, el barrio Bravo de Tepito, se conoce de una manera un poco negativa, que es un barrio muy peligroso, pero yo no sentí nada de eso en Tepito. Por esta vía, públicamente, quiero agradecerle la gran acogida que nos dio nuestro hermano Pablito en León de Sion, allá en Tepito, y todo el público que se dio cita ahí espontáneamente. O sea, no fue un público que fue a vernos. Era todo el que iba pasando, señoras, señores, niños, chiquitos, policía, se pararon a vernos. Y eso en verdad me gustó mucho y me impactó, porque realmente ese debe de ser todo el propósito de todo artista. No solo gustarle a quien escucha su género, sino atraer a personas que a lo mejor no sean rasta, que no escuchen reggae, pero que se paren un momento y escuchen lo que tú tienes que decirle. Y luego dicen, oh, mira, me gusta ese artista. Y quién sabe, puedan comprar tu disco o bajarlo del internet. Eso es un público nuevo, uno más, dentro de el gran abanico de público que un artista puede tener, realmente. Y nos sentimos muy bien en Tepito, de verdad que sí. Yo no me sentí nada amenazado, no me sentí nada peligroso. Lo que sentí fue mucho amor del barrio Bravo de Tepito. Y le doy un bravo a Tepito. Pero en verdad nos sentimos muy bien. No, pues esperemos ahora que también la acogida de los mexicanos sea igual, ¿no? Ahora que van a Tula, Puebla. Sí, eso esperamos, ¿verdad? Y estamos seguros que será así. Pues, ¿qué más nos falta? Ah, vamos a ir a la parte también bonita, ¿no? Del programa, que va a ser la capela, ¿no? disculpa, quiero mandar un saludo a una amiga. A una amiga que venimos conversando desde Santo Domingo, ella siempre me ha seguido. Pero entonces yo estuve en Tepito y vi una persona que estaba frente, que estaba cuando estábamos cantando, pero yo como que la reconocí, pero no me atreví porque no estaba seguro. Ella se llama Sista Yarla, que siempre ha seguido el trabajo de la Fundación Negra por Facebook, por las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos y por ser una de las personas que nos apoyó ayer en Tepito. Así que sí, Sista Yarla, saludos. Bueno, sí, aprovechando que Rastari mandó a saludos. Sí, queremos mandar un saludo a toda la gente que está siguiendo este número 132, a toda la gente que se desvela todos los martes con nosotros. Frankie de GRK, un saludo para él. Muchas gracias por dejar saludos aquí. Estamos en este 132 muy contentos celebrando estos 4 años en compañía de Fundación Negra Rastafari, que hoy trajeron las historias, ¿no? Aquí al Dub Night. Sí, no, pues agradecidos como siempre con toda la compañía, ¿no? Que tenemos tanto en cabina como los escuchas. También quiero aprovechar aquí a que Mariana nos venga a saludar, ¿no? Que los invite a la fiesta del Dub Night que vamos a tener. También parte del Crew, ¿no? También importante parte del Crew. También le mandamos un saludo a Famer que pues no pudo venir. Sí, esta noche, pero aquí estamos todos los que componemos este crew que es del Dub Night, ¿no? Sí, pues saludamos a toda esa banda que está escuchando el Dub Night como cada martes y los invitamos a festejar con nosotros ahí a un lugar que conocen en el centro, este cuarto aniversario, que son 4 años de Dub Night aquí en Radio Zapote desde la ENA. Pues agradecerle a toda la banda que está escuchando hasta altas horas de la noche este Dub Night. Sí, y ahora ahí como regalo principal para todo el auditorio, pues nada más y nada menos que una capela de Fundación Negra Rastafari. Estamos entrando en esta recta final de este número 132. También agradecidos con Radio Zapote, nuestra estación, el crew de Dub Night, también aquí a Séptimo Día Producciones, que pudo hacer posible esta plática, entrevista, cotorreo, todo, ¿no? Ya se están poniendo de acuerdo, ya se están poniendo de acuerdo. Estamos, como se dice en nuestro país, estamos dando cotorra. Ok. Bueno, los micrófonos son suyos, señores. Bueno, vamos a hacer la capela de nuestra canción Fuego, porque como Rasta seguimos prendiendo fuego a Babilonia, fuego a lo negativo, fuego a la maldad, fuego al odio, fuego a las guerras y fuego a todo lo que nos moleste como seres humanos. Entonces vamos a que nuestro hermano Malkus Black suene el tambor. Yes, I. Fundación Negra. Rastafari. Fuego viene a quemar a todos los paganos y a todo idólatra. Fuego viene a quemar aquel que no respeta a Yaslasia. Fuego viene a quemar a todos los paganos y todo idólatra. Fuego viene a quemar. Fundación Negra ha venido a enseñar fuego. Los corruptos están prendidos en fuego. Mira, Dub Night está cogiendo fuego. México ahora está prendido en fuego. Fundación Negra sigue dando fuego. Para los vampiros, Rasta les trae fuego. Séptimo Día a vampiro le da fuego. Todos los malvados que se prendan en fuego. Mis palabras tienen. No hay agua que apague este fuego. Desde lejos se siente este fuego. Los malvados no aguantan el fuego. Mis palabras tienen fuego. No hay agua que apague este fuego. Desde lejos se siente este fuego. Los malvados no aguantan el fuego. Mis palabras la buena ni en falla. Desde Rastaman para todo canalla. Por eso Wicked Man no te pases de la raya. Déjame decirte que mi tribu es Pongonaya. Fuego de destructor de ciudades y murallas. Fuego abrasador, librador de mil batallas. Quemando a los cuervos, quemando la cizaña. Derritiendo los chismosos que meten la cizaña. Fuego a Babilonia con su brutal campaña. No quiero polución, me voy a la montaña. Todos correrán cuando caiga la lava. Todos entenderán que este tiempo ya se acaba. Yo me voy para Aksum, Sashaman y Arizababa. Allá nos esperan los bobochantis de Ghana. Ya nos librará con su espada de fuego. viene a quemar a todos los paganos y a todo lo idolatra. Fuego viene a quemar aquel que no escucha este Dub Night. Fuego viene a quemar a todos los vampiros y todo hipócrita. Fuego viene a quemar. Fundación Negra ha venido a enseñar. Rastafari. No hay agua que apague este fuego. Desde lejos se siente este fuego. Dub Night ahora está prendido en fuego. Bless it. Ras. Yes, bless. Man. Pues muy agradecidos por este. Gracias sí, a ustedes este. Realmente por la oportunidad. Eso es una pequeña muestra de Fundación Negra. Tenemos muchas canciones. Podemos ir desde reggae roots, hip hop, rap, dancehall e inclusive podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, que es que si se nos requieren que las canciones sean reggae totalmente, son reggae totalmente. Y nos acoplamos bien a esos, redeems. Y realmente, realmente yo invito a las personas que por favor se acerquen donde nosotros estaremos presentándonos para que puedan ver un buen reggae music, hip hop music, dancehall music, Fundación Negra, Rastafari, directamente de República Dominicana. Entonces también volver a repetir que nos vamos a quedar un buen rato por México. Yeah. Las fechas están abiertas, los dos plates están a la orden, featuring, solo tienen que comunicarse con Séptimo Día Producciones y todo saldrá. Y también un compromiso en el aire para nuestro hermano. Sí, él pensaba nosotros, que se nos iba a escapar. Porque nosotros pensamos hacer un disco aquí y dejarlo a la gente de México y que queremos que colabores en algo con nosotros. Ah, claro. Porque que realmente sí, es algo entre hermanos. Ya vamos a hacerlo más formal. Esto es un pedido público al señor okay. Oso. Sí, nuestro hermano. Dub Night, nuestro realmente. Hermano. Así que tiene un compromiso, ya saben. No, claro que sí. Yo encantado así de recibirlos también ahí en el Trashco Studios. Yeah. Para compartir. No, también hoy queremos también agradecer parte del Dub Night que hayan podido venir a apadrinar. Pues estos 4 años que también. Muchas de las cosas positivas que tiene hacer radio es que a veces nos encontramos con este tipo de historias, ¿no? Sí, sí, claro. Y también ver a veces así a mí América Latina es algo que nos gusta mucho, ¿no? El Caribe, la música del Caribe también es algo que su presencia aquí en México está, ¿no? Todo eso. Sí, sí, sí. A veces claro. No sabemos hasta qué grado, digamos, hay hermandad, hay lazos, ¿no? Entre pueblos. Sentirnos ahora ustedes así República Dominicana y que nos vengan a compartir pues todas las historias también nos hace conocer más, nos hermana, ¿no? Moreno Mr. Brown. Sí, no, agradeciendo como siempre, ¿no? Esta conexión con Latinoamérica, ¿no? Que se escucha en la música bastante. Sí, que puedan acoger también así los mexicanos esta música de República Dominicana y ver a los hermanos que ahora están en este Dub Night van a estar aquí. Varios semanas que puedan aprovechar y darse un tiempo de poder buscar un show de la Fundación Negra, que como ya lo comentaba aquí, Séptimo Día Producciones va a tener presentaciones en lugares muy conocidos por todos, ¿no? O sea, lugares públicos, fecha donde todo en todas las zonas, ¿no? Sí, también nos gustaría que nos den sus links de sus páginas, donde pueden encontrar a Fundación Negra, escuchar su música. Bueno, perfecto, sí, aquí en México es Séptimo Día Producciones, pero pueden encontrar al Místico por separado en Facebook, a mí también en el Facebook como Rastari Minaya, ya Místico de Fundación Negra Rastafari, y también la página de Fundación Negra Rastafari que está en Facebook, ahí nosotros vivimos posteando todo lo que hay. Pueden ir a Audio Mac y descargar totalmente gratuitamente un álbum que yo hice de temas inéditos. Hay temas en inglés. Están ahí, o sea, gratuito. El que lo quiera bajar, venderlo, copiarlo, regalarlo, hagan lo que quieran con eso, eso es de ustedes. Solo tienen que ir a www.audiomac.com/Rastariminaya. O sea, van a www.audiomac y ponen Rastariminaya y de ahí descargan el disco. Y para más fácil, próximamente en el León de Sayón, ahí en Tepito también. Exacto, o sea, se acercan donde el León de Sayón, el que no tenga internet y él lo va a ayudar. Estamos en este número 132, estamos extendiendo la noche, ya es el día miércoles. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron en este 132 con nosotros festejando estos 4 años que llevamos ininterrumpidamente al aire. Como ven ustedes, cada día el formato del Dub Night se ha puesto más interesante. Y hoy qué mejor que los amigos de Fundación Negra Rastafari. Vamos a tocar una canción de ellos para volver a hablar acerca, bueno, de los eventos que hay este próximo fin de semana. Vamos a venir a hablar también de la fiesta que tenemos en... nosotros como Dub Night este 7 de noviembre ahí en el Centro Histérico, y también volveremos a hablar también con la Fundación Negra ya para que podamos despedirnos todos. Recuerden, estamos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, 102.1 XHRZ. Hoy regresó la Dubcam, dubnight.blogspot.com. Nos pueden buscar en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook. Y regresamos con esta canción, bloque musical. Esto es la Fundación Negra. Regresamos. Not every dreadlocks is a Rastaman. Not every Rastaman is a dreadlocks. Yes, man. Ay, ay, ay, ay, ay. Bungalow dub Mexican stepper dub pioneer culture brown, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Resistencia es el fortalecimiento de la dignidad como pueblos. Resistencia es defender a la madre tierra. La resistencia está enraizada en la tierra y por tanto la resistencia nace de la tierra. La resistencia es buscar posibilidades de condiciones dignas para todos y todas. Es un ejercicio milenario que está en cada uno de nosotros y por eso la reafirmamos, la fortalecemos y la recreamos con los otros pueblos. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y todas. La resistencia es vida digna para todos y todas. En la minga todos aportamos y todos comemos de lo que produce la minga. La minga es para todos, aquí cabemos todos. La minga busca cambios estructurales en el país. La minga busca cambiar este modelo de agresión sistemática que estamos viviendo para implementar el modelo de la vida para todos y todas. En la minga cabemos todos, la minga no es de las comunidades indígenas. Bien, ya volvemos en este último bloque del Dub Night, celebrando el cuarto aniversario. Y pues sería interminable la lista de personas a las que habría agradecerle toda su compañía y su presencia, ¿no? Desde el principio, pues siempre hemos estado compartiendo buenos trabajos, buena música y también bastante buena energía de todos los invitados, ¿no? También desde los, pues todos escuchas, también hemos recibido bastantes buenos saludos, felicitaciones, ¿no? Por el trabajo. Fíjate que haciendo un recuento sobre muchas cosas que, pues, que hemos pasado, pues en el Dub Night luego hemos hecho algunos especiales que tienen que ver con otra música que no es precisamente luego dub, ¿no? O sea, sino con la cual hay una afinidad, ¿no? Ya lo habíamos hecho con el drum and bass, lo hemos hecho con el dubstep y ahora lo hacemos también como con el rap, ¿no? Hip hop, que es una asignatura que ahí también tenemos pendiente, ¿no? Sí, incluso también hemos tenido bastante roots, ¿no? Banda aquí poniendo muy buen roots, también compartiendo roots. Y pues sí, qué bueno que se siga abriendo pues a otros géneros, ¿no? A final de cuentas son muy familiares este tipo de géneros. Sí, estamos casi concluyendo este número 132. Fíjate que todavía estamos viendo si nos podemos conectar a Colombia para darle las gracias también a Diego de Burning New, porque esta noche en este 132, pues aquí estuvo platicando sobre la situación del dub en Colombia, ¿no? Que también se suena una semilla que está creciendo, ¿no? Interesante, ¿no? También escuchando esos buenos tracks, la mejor prueba de lo que se está trabajando desde allá, ¿no? Medellín. Ahora también tenemos que, antes de despedirnos de los eventos que va a haber este próximo fin de semana, y el más importante parece que es el Mictlan Dub Fest, que es el próximo primero. Lo recordamos que es la edición es del Mictlan Dub Fest. La quinta edición. Y que viene encabezando Viga Ranks de Francia, un cantante muy popular de Francia. Diego Ya de Suecia, Culture Brown de Jamaica, Unido de Estación, Dub Command, entre otros, ¿no? También Zion Dread está sonorizando, me parece, ¿no? Esto va a ser el próximo sábado, allá en el Centro Histérico, ¿no? En el por conocido todos, Salón Calavera, producción de Hermandad Rasta. Ya saben, el lugar conocido, Tacuba número 64, ahí en Centro Histórico. Y también hay que recordar, el 1 de noviembre en Tulancingo se presenta Fundación Negra Rastafari. Sí, para toda la gente que está por allá, Fundación Negra estará brindando sus primeros shows. Y bueno, queremos agradecerles, bueno, ahora sí, Místico, Rastari, que esta noche nos hayan acompañado y apadrinado en esta celebración. En este número 132, en este serán los recordados como los padrinos del cuarto aniversario. Realmente sí, nos enorgullece. Y viendo ya que son 4 años, es prácticamente un periodo presidencial, casi. Entonces, sin saber mucho acerca de los detalles de este proyecto, sé que ha sido un arduo trabajo y esperamos 4 años más y ¿cuántos? 300 programas ya. Eso esperamos. No, mientras sea con el apoyo de los artistas, como en este caso, de los promotores, de las productoras, que nos facilitan ese tipo de encuentros, híjoles, pues así nos... Claro, claro que sí, eso es algo muy importante. Nos ayuda mucho, nos facilita mucho el trabajo aquí ambos, para la claro gente. Claro que sí. Que hacemos radio. Y nosotros esperamos también que ahora en las próximas presentaciones pues les vaya muy bien. Que si todo. Dios quiere, muchas gracias. Que gracias, todo venga, ¿no? Sí, sí, eso esperamos también nosotros y Séptimo Día también y el público damos también. Gracias, sí, que puedan conocer al público. ¿Sí? Sí, porque cuando los eventos se dan bien también el público disfruta. No solamente el artista. Claro. Todavía estamos viendo si nos conectamos con Burning Dub, pero bueno, también en este caso, Místico, muchas gracias por haber venido a este 132, habernos platicado las cosas de República Dominicana. Muy interesante todo. Esperemos que también la estancia aquí en México sea chévere, ¿no? Sí, así, así lo está haciendo y lo será, así lo es. Bien. Ahora que fueron el fin de semana con Pablito León de Zion, al que mandamos también. Sí, sí, sí, muy bien. Un abrazo. Una buena experiencia. Un gran saludo allá. Sí, mira, porque no solo hace rato dijimos por el reggae, pero también por el dub. Sí, sí, sí, claro. Es un dub point. Claro que sí. Sí. Sí, un gran abrazo a Pablito y gracias por la bienvenida que nos dieron allá en Tepito. Y ahora ya el Dub Night, tu primera entrevista, ¿no? Sí, sí, sí, no, la primera y esperemos que haya más. Claro que sí. Sí, lo más seguro de que habrá más. Ahora también aquí en Radio Zapote, que también hace rato Laurita, digo que el programa de hip hop también pudiera hacer alguna actividad, porque también rap y hip hop aquí en México hay un movimiento también muy grande, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta de eso. Claro, sí, ¿no? Y para corroborar lo que dijo mi hermano ahorita, referente a los géneros, nosotros Fundación Negra realmente hacemos tanto hip hop, dancehall y reggae roots. O sea, las mismas canciones que cantamos en rap, en hip hop, las cantamos en dancehall y en reggae roots. Una misma canción, por ejemplo, la que acabamos de hacer, Fuego a Capela, esa canción está en hip hop, dancehall y reggae roots, en los tres géneros, y lo podemos hacer sin problema. Bien, pues agradecidos como siempre y otra vez reiterando pues todo este buen trabajo y pues que han venido a compartir. Y pues bueno, también le recordamos y agradecemos pues a la estación, a Radio Zapote, a toda la pandilla que compone también y hace la radio en estos momentos. También es importante toda la labor que está haciendo, pues no solamente los medios, sino todo este apoyo que se están haciendo, estas campañas en apoyo a todos esos 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Y pues desde aquí, desde el Dubnai, en el cuarto aniversario, mandamos las mejores vibras para toda la pandilla. Por cierto, también mandamos saludos el jueves, va a haber una asamblea aquí en la ENA. Y por cierto, también los convocamos a la banda de a la pandilla de la ENA que le caiga, pues por todas estas acciones en pro de pues de estos reclamos que están haciendo para que aparezcan vivos estos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Parece que tenemos en la línea a Boring Dub, también para darle las gracias por haber aceptado la llamada de a este número. Tenemos ahí problemas de comunicación, pero parece que ahorita ya está, entonces vamos con él. Diego, queremos darte las gracias porque hayas venido hoy al Dub Night, a esta sesión, que hayas aceptado la llamada y nos hayas hablado de Colombia. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero el tiempo que estuvimos conectados, pues nos gustó mucho, o sea, tu exposición y el dub que estás realizando también nos parece muy interesante. Oh, claro, hermano, gracias a ustedes por contar con nosotros y darnos la oportunidad de explicarles un poco de lo que estamos haciendo. No sé, los invitamos a que estén pendientes, que próximamente vamos a lanzar unas nuevas audiovisuales que venimos trabajando en compañía con unos amigos de Jamaica, de Guyana, Brasil. Entonces está interesante el nuevo material, apenas esté listo lo vamos a compartir con todos. Sí, nosotros desde aquí, desde la Ciudad de México, Fundación Negra Rastafari, uh-huh, Séptimo Día Producciones, que nos acompañan, también te mandan un saludo, un abrazo, te mandamos también pues, todas las gracias por aceptar este enlace, por podernos haber platicado, también por los tracks que le mandaste que mandaste aquí a la redacción de Dub Night, que serán tocados, ajá, ahora, los incluiremos en la programación del Dub Night. Qué bien, hermano, muchas gracias, ¿no? Saludos y un abrazo para todos allá, todos los que están conectados y todas las personas que están ahí en el lugar haciendo posible la noche del Dub. Sí, muchas gracias. Ahora que esté depositado y grabado el podcast, ahí te lo mandamos para que puedas escucharte. Ok, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vibras hasta Medellín, Colombia. Igualmente, hermano. Por acá la orden y esperamos podamos hacer más adelante una mezcla en vivo. Claro que sí, la esperaremos. Muchas gracias, hermano. Nos despedimos. Eso, a ustedes, hermano. Hasta luego, hermano. Un abrazo a todos. Bien, que estén bien. Saludos. Sí, así fue nuestro enlace ahora a Colombia con el hermano de Burning Dub, Moreno, haciendo un enlace más. Sí, no, agradeciendo hasta allá la conexión también y por las rolas, ¿no?, que estuvimos escuchando, el material y el trabajo de este proyecto de Colombia. Pues ahora sí que ya nos tenemos que pasar a despedir. Pues esta noche gustosamente estuvo la Fundación Negra Rastafari aquí en la mesa mesa de Radio Zapote, discutiendo y exponiendo, cantando. Hoy esta noche nos tocó también sesión en vivo, totalmente ahora sí que análoga, ¿no, Moreno? Sí. A nombre de todo el crew de que compone el Dub Night en estos 4 años, también hay que mandar saludos al Goñi, ¿no? Que sí, también... a Goñi, a Esteban también, que también fueron parte del programa, también a Famer, que es su cumpleaños, también a su hijo que cumple hoy años, también a David. Sí, justamente me había puesto a pensar, ¿no?, que el cumpleaños del Dub Night justamente es con el San Judas, ¿no? Coincide con la onda de... Pues aquí en una contracorriente de muchas de las que vamos, ¿no? ¿Cómo ves? A cambiar la mona y el reggaetón por otras cosas, ¿no? Sí, por las noches de dub. Pues sí, estamos muy agradecidos también con toda la gente que nos acompañó en este número 132. Obviamente, como dice el Moreno, serían innumerables toda la gente, ¿no?, que tendríamos que nombrar, que ha sostenido y soportado este programa. Y también a toda la gente que son, pues, siempre, ¿no?, los que están con nosotros todos los martes, como ya lo dijimos hace rato, mucha gente a la cual, pues, con ellas estamos conectados, pues, muchas gracias a todos ellos, ¿no? Sí, por compartir todo el trabajo y todas las experiencias también aquí en el Dub Night. Bueno, muchas gracias, Místico. Muchas gracias, Rastari. De nuevo reiteramos, gracias a ustedes, gracias México por acogernos de esta forma. Estamos muy agradecidos realmente. También a Cultura, a Marcos, que estuvieron con nosotros. Séptimo Día Producciones. Séptimo Día. El Caliste, que también hoy estuvo esta noche, sí, míralo. Estoy acompañándonos. Sí, Rasgar también. Masaire Dub también aquí esta noche. Mandamos un saludo a todos los que estuvieron en este 132. Vamos a despedirnos con una canción de... Sí, de Fundación Negra. A ver, por favor, dedicada al Auditorio Mexicano. ¿No? Ahora la estoy buscando. Ah, bueno, ya está aquí. Muchas gracias. Nos despedimos con esto. No importa lo que pase, no. En mi camino yo voy a seguir. La gente habla siempre sin pensar. Lo que van a decir, viven planeando cuando disparar, suben el no mortal, viven planeando cómo hacernos mal, más no lo lograrán. Quieren no.